Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Y las Fuerzas Armadas israelíes matan a 51 palestinos que intentaban conseguir ayuda en el paso fronterizo Sikkim en Gaza, nota de Democracy Now. Las autoridades de Gaza afirman que en las últimas 24 horas Israel ha causado heridas a más de 820 palestinos y matado al menos a 111, incluidos 91, que perdieron la vida mientras intentaban conseguir alimentos y ayuda. En el incidente más mortífero ocurrido el miércoles, al menos 51 personas murieron a manos de las Fuerzas Armadas israelíes mientras se dirigían hacia los camiones de reparto de ayuda humanitaria en el paso fronterizo de Sikkim. El miércoles, varios palestinos se congregaron en el hospital Al-Shifa para despedir a sus familiares y amigos que murieron el martes mientras intentaban obtener ayuda. Un asistente al funeral dijo, y cito, "Puede preguntarle a cualquiera, durante 3 o 4 días no pudimos encontrar comida. La gente se moría de hambre. Incluso en las unidades de cuidados intensivos uno encuentra a la gente pasando hambre extrema y sin nada de comer. O perdíamos la vida en los lugares de muerte, los lugares de matanza y destrucción, a donde vamos para conseguir algo de comida, y en su lugar terminamos trayendo a nuestros hijos de regreso para enterrarlos". Nota de Democracy Now. Más de la mitad del bloque demócrata del Congreso de Estados Unidos vota a favor de bloquear una venta de armamento estadounidense a Israel valuada en 675 millones de dólares. Nota de Democracy Now. En el Congreso de Estados Unidos, más de la mitad del bloque demócrata votó el miércoles a favor de bloquear una venta de armamento de Estados Unidos a Israel valuada en 675 billones de dólares. El senador Bernie Sanders fue quien introdujo la medida, que terminó siendo derrotada en una votación de 70 votos a favor y 27 en contra. Estas fueron las palabras expresadas por Sanders en el hemiciclo previo a la votación. Y esto fue lo que dijo: "Desde que comenzó esta guerra, Estados Unidos ha proporcionado más de 22 mil millones de dólares para las operaciones militares de Israel, un total de 22 mil millones de dólares. Según una estimación basada en una investigación de la Universidad de Brown, Estados Unidos ha pagado el 70% de la guerra que se está librando en Gaza. En otras palabras, el dinero de los contribuyentes estadounidenses se está utilizando para matar de hambre a niños y niñas, bombardear escuelas, matar a civiles y respaldar la crueldad de Netanyahu y sus ministros criminales". Fue lo que dijo Bernie Sanders previo a la votación para bloquear la venta de armamento estadounidense a Israel. Nota de Democracy Now. Y Canadá se convierte en el país más reciente en anunciar planes para reconocer el Estado de Palestina. Nota de Democracy Now. Canadá se convirtió el miércoles en el país más reciente en anunciar planes para reconocer a Palestina como Estado, sumándose de este modo a Francia y el Reino Unido. que recientemente expresaron su intención de hacerlo. Estas fueron las palabras expresadas por el primer ministro canadiense Mark Carney desde la ciudad de Ottawa. Canadá tiene la intención de reconocer el Estado de Palestino durante el periodo 80 de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebrará en septiembre de 2025. Esta intención se basa en el compromiso de la autoridad palestina con las sumamente necesarias reformas, incluido el compromiso del presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, de reformar radicalmente su gobierno. Israel criticó la decisión de Canadá, a la que calificó, cito, de una recompensa para Hamás. En la red social Truth Social, el presidente Trump escribió al respecto, y cito, eso hará que sea muy difícil para nosotros llegar a un acuerdo comercial con ellos. Mientras tanto, el enviado especial de Trump para el Oriente Medio, Steve Witkoff, ha llegado a Israel al tiempo que las conversaciones sobre un alto al fuego en Gaza se han estancado. Nota de Democracy Now. Asesina, ritmo original, cumbia palestina, sonidero campeón de América Latina, cruzando fronteras, clandestina, la lucha de un pueblo nunca termina, no se piensa con hambre en la barriga, una bomba más, todo queda en ruinas, militares en su guarida, y todo grita en libertad, una luna nueva más paz traerá, ropa, comida, educación es fundamental, un pueblo oprimido que ríe por no llorar, y todo grita en libertad. Para los migrantes al norte de África, suelta las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal. Miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam. El ninja y zambomba. Y se vuelve poderosa esta canción. Estados Unidos sanciona al juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, que está a cargo del caso penal que enfrenta el expresidente Jair Bolsonaro. Nota de Democracy Now. Estados Unidos ha sancionado a Alexandre de Moraes, el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, que está a cargo del caso penal contra el expresidente de derecha, Jair Bolsonaro, quien está acusado de intentar perpetrar un golpe de Estado tras perder las elecciones presidenciales de 2022. El gobierno estadounidense también impuso aranceles del 50% a las importaciones provenientes de Brasil. El presidente Trump firmó una orden ejecutiva en la que figuran los aranceles y se menciona específicamente al juez Moraes, a quien el mandatario estadounidense acusa de abusar, cito, de su autoridad judicial para atacar a opositores políticos, dijo Trump. El presidente Trump ha expresado en el pasado su admiración por Bolsonaro y ha calificado el juicio en su contra, cito, de una cacería de brujas, dijo. Nota de Democracy Now. Líderes de izquierda se reúnen para elaborar estrategias. Nota de Los Angeles Times. Políticos de una docena de países se reúnen en la Ciudad de México para discutir cómo derrotar a la derecha. Nota de Kate Lintingcombe de Los Angeles Times. En los últimos años, la extrema derecha ha estado notablemente organizada con líderes de países lejanos que comparten asesores, estrategias y puntos de discusión. La Conferencia de Acción Política Conservadora, una reunión de activistas de derecha y funcionarios electos que comenzó en Estados Unidos, se ha globalizado y ha organizado mega eventos en Brasil, Argentina, Hungría. Los líderes incluidos, los presidentes Javier Milei de Argentina, Nayib Bukele de El Salvador, han subido al escenario en el CEPAC criticando el socialismo, pidiendo políticas más duras contra la delincuencia y criticando todo lo que sea woke. Ahora la izquierda está intentando competir. Esta semana, líderes políticos, activistas, estrategas de una docena de países de América se reúnen en la Ciudad de México que los organizadores llaman CEPAC de la izquierda. El segundo Congreso Panamericano anual incluye una gama diversa de participantes, desde un guerrillero convertido en político de Colombia hasta las representantes de Estados Unidos, Ilhan Omar, que es una demócrata por Minnesota. El programa del evento reconoce que los izquierdistas no han dialogado a través de las fronteras como lo ha hecho la derecha, y promete, cito, remediar esta crisis de coordinación hemisférica. En reuniones a puerta cerrada y eventos públicos, los participantes buscarán abordar temas hemisféricos como la migración, el cambio climático, las amenazas arancelarias de Trump. Además, debatirán cuestiones existenciales como con las elecciones a la vuelta de la esquina en toda la región, cuáles son las estrategias ganadoras para la izquierda y cómo puede combatir la creciente influencia de los populistas conservadores antisistema que se inspiran en la derecha estadounidense. Por ejemplo, el conservador José Antonio Kast, un acólito de Trump que ha prometido políticas de seguridad de línea dura, ahora lidera las encuestas para las elecciones presidenciales de noviembre en Chile. La promesa de combatir el crimen ha sido una estrategia ganadora para la derecha en toda la región, desde Ecuador, donde el presidente conservador Daniel Noboa ha declarado la guerra al crimen organizado, hasta El Salvador, donde el encarcelamiento masivo de presuntos pandilleros por parte de Bukele ha reducido la violencia al mismo tiempo que ha suscitado preocupaciones sobre violaciones de los derechos humanos. Y las encuestas en la mayoría de los países que sugieren que la población quiere medidas represivas severas, afirmó James Bosworth, fundador de Xacon, una empresa que ofrece análisis de riesgo político en América Latina, dicen. Una mano dura es popular, dijo Watson. La izquierda, dijo, necesita encontrar un mensaje igualmente poderoso. ¿O es casualidad que la conferencia se celebre en México, donde la presidenta izquierdista Claudia Sheinbaum obtuvo una victoria aplastante en las elecciones del año pasado? Su partido Morena tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso y gobierna la mayoría de los estados. Y el populismo económico también ha demostrado ser una estrategia ganadora en la carrera por la alcaldía de Nueva York, donde Sohrab Mamdani venció a los candidatos establecidos de las primarias demócratas, centrándose en la pobreza y la accesibilidad. Pero los izquierdistas que llegan al poder en el hemisferio ahora se encuentran paralizados por duras condiciones económicas. Atrás quedó el auge de las materias primas que permitió a Lula y a otros gastar con generosidad. Hoy la inflación dispara los precios de los alimentos, los combustibles y se cierra la amenaza de una recesión mundial. Nota de la jornada. El secretario de Economía de México destacó que solo China y México lograron posponer la entrada en vigor de los aranceles, además de algunos cambios hacia el T-MEC. Nota de Braulio Carvajal para La Jornada. En la sección de Economía del 31 de julio, luego de que en la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum informara que acordó con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, pausar por 90 días la imposición de aranceles del 30% a las exportaciones mexicanas. Marcelo Ebrard, que es el titular de la Secretaría de Economía, aseguró que con esto México ha conseguido tener un mejor trato comercial hasta el momento con la principal potencia económica del mundo que casi cualquier otro país. Esto fue lo que dijo, y cito: estaba pensando cuál iba a ser el mensaje si el resultado de la llamada hace rato hubiese sido otro. Y afortunadamente, dijo, tenemos buenas noticias. Diría en síntesis que lo que logró la presidenta hoy en la mañana en su llamada significa que México tiene un trato mejor que casi cualquier otro país del mundo, destacó el funcionario. Explicó que actualmente el único país, además de México, que tiene una prórroga de 90 días para la entrada de los aranceles impuestos por Trump es China. Además, añadió que el 84% del comercio exterior de México con Estados Unidos no tiene tarifas o aranceles al cumplir con lo establecido en el Tratado México-Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, vigente desde 2020. El titular de la Secretaría de Economía destacó que al pensar en el futuro de la economía de México, la única forma de cambiar sustancialmente la realidad social, económica y el peso relativo es apoyar las iniciativas nuevas de los inventores, como el programa hecho en México, Mentes en Acción. Mentes en Acción, dice, reunió a tres sectores en una primera sesión: el público, la comunidad innovadora o de inventores y los inversionistas. Nota de la jornada.

El Consulado General de México en Los Ángeles dijo que durante las primeras semanas de arrestos recibieron numerosas quejas sobre el trato que los mexicanos recibieron en los centros de detención, entre las que destacaban personas durmiendo en el piso por falta de camas, baños insalubres y centros sobrepoblados, alimentación insuficiente y falta de acceso a medicamentos para enfermedades crónicas. A pesar de que las quejas han disminuido en las semanas recientes, el cónsul mencionó que continuaban los desafíos y que la capacidad de ICE para manejar los casos de forma adecuada todavía seguía siendo limitada. Uno de los principales obstáculos que enfrentan los abogados defensores es la falta de información oportuna sobre los detenidos, especialmente la actualización del número de registro migratorio, que se conoce como el número A, lo que dificulta el acceso legal. Otra dificultad que se ha presentado es que las audiencias para determinar las fianzas están tardando más de un mes en ser programadas, lo que mantiene a muchos inmigrantes bajo custodia durante semanas sin tener la oportunidad de haber visto a un juez. González Gutiérrez destacó una baja significativa en el número de mexicanos que han sido detenidos en las últimas semanas después de la entrada en vigor de una orden de una jueza federal que limitó los arrestos sin causa justificada. El consulado recordó que los familiares de personas detenidas pueden comunicarse con el Centro de Información y Asistencia a Mexicanos al 520-623-7874. 520-623-7874. Disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esa es una nota de La Opinión. Ante la actual situación que vive la comunidad inmigrante en California, una pareja tomó la decisión de autodeportarse a México después de vivir 36 años en los Estados Unidos. Sergio y Eleuteria tomaron sus pertenencias para viajar a su ciudad de origen, Puebla, en México, ante el temor de las redadas de inmigración y de una situación que se perfila complicada en California. Falta de empleo, las redadas y la amenaza de que nos van a quitar el medical, expresó a la cadena Univision Sergio Hernández, quien reconoció que la actual situación migratoria en el país no es de gran ayuda para su tranquilidad. La pareja mexicana llegó a Estados Unidos en la segunda mitad de los años 80, poco después de que concluyera el programa de amnistía migratoria de 1986, lo cual los dejó sin posibilidad de regularizar su condición migratoria. Desde su llegada a Estados Unidos, Sergio y Eleuteria trabajaron en todo lo que pudieron como ayudante de jardinería, en limpieza y en la construcción. Durante los 36 años de vida en Los Ángeles, la pareja mexicana educó a dos hijos, quienes a su vez les dieron 5 nietos. Eso es lo más difícil, dejar a los hijos y a los nietos, reconoció Eleuteria Castillo. La pareja dijo que emprenden el viaje de regreso a México sin ahorros. No pudimos ahorrar, reconoció Sergio, pero mencionó que entre las cosas más apreciadas que llevan está Petaca, una pequeña ave que la pareja considera su compañera terapéutica. Sin embargo, el traslado del ave a México no fue nada sencillo y representó un reto logístico. Francisco Moreno, director de la organización COFEN, dijo que las aerolíneas no suelen aceptar aves como parte del equipaje o animales de apoyo. Estamos haciendo una colecta y también lo vamos a llevar personalmente a la frontera para que tomen ya sea su avión o su autobús hacia su destino, expresó Moreno. Tan pronto lleguen a Puebla, Eleuteria y Sergio podrán tener acceso al programa México Te Abraza, una iniciativa del Gobierno de México que ofrece orientación a personas repatriadas. El cónsul general de México en Los Ángeles, Carlos González Gutiérrez, dijo que tras solicitar la carta de repatriación tendrán acceso a diversos apoyos. Entre los beneficios están la información sobre empleos y programas sociales, atención médica inmediata y posible afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, explicó el cónsul. A través del programa México Te Abraza, las personas repatriadas pueden encontrar apoyos y orientaciones de distintas dependencias del gobierno mexicano para tener una transición sin mayor complicaciones. Entre las medidas están una tarjeta Bienestar Paisano. Los migrantes deportados reciben un apoyo económico inicial de $2,000 pesos. Mexicanos, $106 a través de esta tarjeta, lo que ayuda a cubrir gastos básicos como el transporte hacia sus comunidades de origen. Las personas deportadas y autodeportadas serán afiliadas al IMSS, lo que garantiza el acceso a los 5 seguros que establece la Ley del Seguro Social: enfermedades y maternidad, riesgo de trabajo, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, prestaciones sociales, incluidas guarderías y servicios médicos integrales. Además, se les garantiza acceso a campañas de vacunación como las de COVID-19 e influenza, protección a la que también tienen derecho sus familias, cónyuge, hijos y padres. A través de la Secretaría del Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, SEDATU y el Infonavit, los migrantes podrán tener acceso a apoyos de vivienda social, mientras que la Secretaría de Gobernación agilizará la expedición de documentos de identidad como el CURP. Los migrantes también pueden tener acceso al programa Héroes Paisanos, que proporciona información útil sobre su reintegración a la sociedad mexicana. Para más información pueden ir a México Te Abraza en el sitio web del Gobierno de México y también el sitio sobre el programa Héroes Paisanos. Esta es una nota de La Opinión. Un padre de Pomona se reúne con su familia después de semanas detenido por ICE. José Luis Zavala llegó temprano en la mañana a una familia que lo recibió con los brazos abiertos y lágrimas de alegría. Las lágrimas corrían al amanecer el miércoles en Pomona. Era una familia reunida, feliz en un momento de libertad, pero enfocada en un futuro incierto. José Luis Zavala llegó al amanecer a su hogar en Pomona, donde se encontraban los fuertes abrazos de su familia, un día después de ser liberado del Centro de Detención Federal de Inmigración. Agentes enmascarados lo detuvieron casi 2 meses en su trabajo de jardinería en La Mirada, convirtiéndolo en uno de los miles de arrestados en el sur de California y en todo el país como parte de la gigantesca redada antimigratoria del gobierno federal desde principios de junio. José Zavala se encuentra afuera de su casa en Pomona con un grillete electrónico el miércoles 30 de julio de 2025. Jardinero indocumentado fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas el 18 de junio mientras trabajaba en La Mirada. Estuvo retenido en Los Ángeles y luego trasladado a un centro de procesamiento en El Paso, Texas. Su esposa María Murillo pagó una fianza de $5,000 para su liberación. «Todavía estoy en shock», dijo Zavala en español, rodeado por sus 3 hijas, su hijo, su abuela y su esposa. Lo recibieron con abrazos, enjugándose las lágrimas afuera de su casa, en su pequeño y unido barrio obrero, después de un largo viaje en autobús desde el otro lado del país. «No puedo creer que esté con mi familia de nuevo». Hubo días en que ni él ni los miembros de su familia pensaron que este día llegaría, al menos en suelo estadounidense. Esa incertidumbre generalizada y el impacto en Zavala y su familia refleja la de muchos en el sur de California, quienes a menudo han encontrado al cabeza de familia, al sustentador de la familia, a un querido padre, madre, tía, tío, al borde de la deportación en una celda de detención lejos de casa. El difícil camino de Zavala hacia la libertad ha sido un recorrido que atraviesa un sistema federal de inmigración cada vez más complejo, donde abogados, familiares y detenidos se enfrentan a una serie de interpretaciones cambiantes de las normas y a una mayor autoridad federal reclamada por una nueva administración presidencial. Muchos han optado por la clandestinidad por miedo a ser detenidos, pero la familia de Zavala ha compartido un vistazo a sus vidas y al impacto que esto tuvo desde el día en que lo detuvieron hasta su regreso a casa el miércoles. El 18 de junio está grabado a fuego en la memoria de Zavala y su familia. Ese fue el día en que, durante la pausa del almuerzo, se reunieron los agentes. Momentos después, un video grabado por un teléfono celular muestra cómo agentes armados y enmascarados lo subían a una camioneta. Fue llevado a un centro de detención federal en el centro de Los Ángeles, donde su esposa e hija intentaron desesperadamente conseguir medicamentos vitales para el patriarca de la familia. Finalmente, la esposa de Zavala, María Murillo, logró entrar gracias a la ayuda del alcalde de Pasadena, Gordo, quien había estado allí exigiendo información sobre los arrestos ocurridos ese mismo día en su ciudad. Al menos pudo conversar con él unos minutos y entregarle sus medicamentos. Días después, fue trasladado a un centro de detención en El Paso, Texas, donde permaneció desde entonces. El miércoles, antes de que Zavala llegara a casa en la camioneta familiar, su hija de 14 años, Arabel, contuvo las lágrimas mientras ella y su hermana menor, Isela, sostenían carteles de bienvenida a casa para su padre. Arabel recordó la mañana anterior a que se llevaran a Zavala del sitio de la mirada. Eran las 5 de la mañana, él había entrado a abrazarle, la adolescente aún dormida no le devolvió el abrazo, dijo. Él fue a trabajar, ella fue a la escuela diciéndole a su madre esa mañana que no se preocupara por la posibilidad de que arrestaran a su esposo. Le dije a mi madre en el auto, sé que las redadas están ocurriendo, pero no creo que tengas que preocuparte, dijo. Todavía no están por la zona, pero no sabía que estaban por la zona. No sabía que iba a suceder más tarde ese día. Cuando ella y su hermana menor se enteraron, lloraron y la familia se apresuró a pensar qué hacer o si siquiera lo volverían a ver en territorio estadounidense. Me abrazó, dijo Arabel, recordando la mañana de ese día. No le devolví el abrazo porque seguía durmiendo. Simplemente me derrumbé porque lo primero que pensé fue que no le había devuelto el abrazo. El hombre se estableció en Pomona y eventualmente después del 2003 tuvo 3 niñas y un niño con su esposa. Encontraría trabajo como conductor de montacargas y con el tiempo se dedicaría al negocio de la jardinería y el paisajismo. Pero tenía antecedentes penales por conducir bajo los efectos del alcohol en 2005, cargo que finalmente fue desestimado. Además, tenía algunas infracciones de tránsito. En la actual ofensiva, las autoridades se centraron en ellas en un supuesto intento para alcanzar la meta de la administración Trump de 3,000 arrestos diarios. Funcionarios de seguridad nacional afirmaron que el DUI, sumado a su entrada y reingreso ilegal a Estados Unidos, fue suficiente para iniciar su arresto. Funcionarios de seguridad nacional afirmaron que él conducir bajo los efectos del alcohol, sumado a su entrada y reingreso ilegal a Estados Unidos, fue suficiente para iniciar su arresto y señalaron al estado de California por desestimar los cargos en el 2021. Los funcionarios de inmigración redoblaron sus esfuerzos. Un memorando de Todd M. Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, indicó que la detención era totalmente discrecional del ICE, pero reconoció la probabilidad de una impugnación legal. Por esa razón, indicó a los abogados de ICE que continuaran recopilando pruebas para argumentar la detención ante un juez de inmigración, incluyendo el posible peligro para la comunidad y el riesgo de fuga. Pero Burga argumentó con éxito ante un juez de inmigración a principios de julio que su cliente no representaba un peligro ni un riesgo de fuga. Y hace años, Burga también argumentó que debido a que Zavala no se le concedió un juicio rápido como garantiza la Constitución por el cargo de conducir bajo los efectos del alcohol, pudo desestimar el caso, afirmó. Fue una desestimación directa, afirmó. En definitiva, Burga y su familia sostienen que no es el peor de los peores y que los funcionarios de la administración Trump se han comprometido a detener y deportar en un esfuerzo por detener lo que llaman una invasión de inmigrantes a través de la frontera sur, particularmente durante los años de la administración Biden. De hecho, los funcionarios de inmigración han arrestado a personas con antecedentes penales graves, promocionando en el sitio web del gobierno ICE la deportación de migrantes buscados por delitos graves. Pero para el miércoles, Burga, el abogado de Zavala, semanas después de presentar su caso en la Corte de Inmigración, aún reflexionaba sobre la falta de una orden de arresto para su cliente, quién o qué agencia pertenecían los hombres que lo arrestaron y la falta desde el principio de un documento de acusación contra Zavala. Vamos a seguir este caso que todavía está por resolverse. pero el padre de familia está con su familia en casa. Esta es una nota de la opinión. Muchas gracias por enviar esta información. Se retiran los cargos contra este joven activista participante en la protesta contra ICE. El 29 de julio, el gobierno federal anunció que los cargos de conspiración contra el activista chicano Alejandro Orellana fueron retirados. Esta fue una victoria para el centro CSO y todos los luchadores por la libertad en el movimiento por los derechos de los inmigrantes que luchan contra el terror de ICE. El 12 de junio, el FBI, la Guardia Nacional y la estación del sheriff del este de Los Ángeles asaltaron la casa de Orellana, arrestaron a Orellana, destruyeron la casa de su familia y lo encerraron en el Centro Metropolitano de Detención, que ha sido un lugar de muchas protestas contra la deportación. El Departamento de Justicia lo acusó de conspiración para cometer desorden civil y ayudar a instigar el desorden civil, lo que podría haber resultado en hasta 5 años de prisión para Orellana. Después de 7 semanas luchando en una campaña nacional, el centro CSO se mantuvo firme y luchó contra la probabilidad, contra la represión política y la intimidación, y tuvo éxito. El fiscal estadounidense Bill Esely, el perro faldero de Trump, cedió ante la presión y se dio cuenta de que no ganarían el caso, como observaron los partidarios de Orellana en las acciones en todo el país, repartir escudos faciales y botellas de agua a los manifestantes no es un crimen. Gracias por enviarnos esta información.

equivale a la cuarta más grande del mundo si fuera un país. Pero las redadas de ICE apuntan a un motor crucial del éxito del Estado Dorado. Economistas y líderes empresariales están comenzando a recopilar indicadores de los efectos reales. Mi intuición me dice que esto es malo, dijo Tad Sorensen, profesor del Departamento de Economía de la Universidad de California de Riverside. Tendremos que ver cómo se mantienen estas tendencias durante el resto del verano. Un análisis de los datos del censo de Estados Unidos de fines de mayo y principios de junio, realizado por investigadores del Centro Comunitario y Laboral de la Universidad de California Merced, encontró que la cantidad de personas que se presentaron a trabajar en el sector privado en California disminuyó un 3.1%, una caída tan significativa que solo recientemente es igualada por el periodo en que las personas se quedaron en casa sin trabajar durante el confinamiento por el COVID-19. La tasa de disminución de empleo en California fue mayor entre las mujeres no ciudadanas, con una pérdida de aproximadamente 8.6%, es decir, una de cada 12 mujeres no se presentó a trabajar. Sin embargo, cabe destacar que las mujeres ciudadanas también mostraron una marcada disminución. Aquí una cita de Edward Flores, que es profesor de sociología y director de la Facultad de Centro Laboral de la Universidad de California Merced, y dice, y cito, si la gente tiene miedo de salir de casa, no gasta ni dinero también, lo que genera menos actividad comercial. Los economistas afirman que el trabajo de los trabajadores indocumentados tiene un efecto multiplicador. Su producción genera otros empleos. Tomemos como ejemplo una obra de construcción. Si se contrata a trabajadores inmigrantes como albañiles, su trabajo permite contratar supervisores, ingenieros, electricistas, fontaneros y otros. Si la fuerza laboral indocumentada se reduce, las oportunidades laborales para los trabajadores nacidos en Estados Unidos también podrían agotarse y los salarios podrían deflactarse, según los estudios anteriores sobre el efecto de las redadas masivas selectivas. Los trabajadores inmigrantes son la columna vertebral de la economía, afirmó Michael Clemens, economista del Instituto Peterson de Economía Internacional. Nota de Los Angeles Times. Las pequeñas empresas enfrentan mayor impacto negativo por redadas de ICE. Las autoridades migratorias han realizado operativos en restaurantes y otro tipo de pequeños comercios, lo que ya impacta en la fuerza laboral. Las pequeñas empresas han perdido fuerza laboral debido a las operaciones de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas ICE, bajo el gobierno del presidente Donald Trump, ya sea por la detención de trabajadores o por el miedo desatado. La Iniciativa de Crecimiento Seguro retoma dos reportes recientes para el análisis del impacto de las operaciones migratorias, citando que 5.4 millones de inmigrantes indocumentados pagan impuestos a través de un número de identificación personal del contribuyente, o ITIN. Muchas de estas personas trabajan o dirigen sus propios pequeños negocios, tal como la política de gobierno federal los instó a hacer. Ahora las pequeñas empresas se ven perjudicadas financieramente por las deportaciones masivas y el gobierno federal debería asumir la responsabilidad financiera de esas pérdidas, considera Frank Knapp, Jr., director de la Iniciativa de Crecimiento Seguro. La organización representa colectivamente a más de 300,000 pequeñas empresas y destaca que estas se han vuelto dependientes de los trabajadores indocumentados en gran medida por la política migratoria estadounidense. Durante décadas, la política migratoria del gobierno federal ha alentado a las personas indocumentadas a conseguir empleo y pagar sus impuestos. Se expone. Uno de los reportes citados es

Un potente terremoto de magnitud 8.8 se produjo este miércoles a unos 130 kilómetros de la costa este de la península rusa de Kamchatka y desató alertas de tsunami en la región. Se dieron órdenes de evacuación para partes de Rusia, Japón, Estados Unidos, Ecuador, Perú, Colombia y Chile. Kamchatka es parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, conocido también como Anillo de Fuego. Al oeste de esta zona se encuentran varios países de América Latina: Argentina, Bolivia, Canadá, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá. Luego se dobla a la altura de las Islas Aleutianas en el norte del Océano Pacífico, entre Alaska y la península de Kamchatka, y baja después para incluir la costa y las islas de Rusia, Japón, Taiwán, Filipinas, Indonesia, Malasia, Timor Oriental, Brunei, Singapur, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tonga, Samoa, Tuvalu y Nueva Zelanda. Abarca en total un área de 40.000 kilómetros y están allí también la mayor cantidad de volcanes de todo el mundo. En ella se encuentra la mayoría de los supervolcanes del planeta. El temblor de este miércoles generó un tsunami con olas de 3 a 4 metros de altura en la costa de Kamchatka, según Sergei Lebedev, ministro regional de emergencias. Hubo varios heridos de acuerdo con información preliminar de los medios estatales rusos, aunque ninguno de gravedad. Las olas del tsunami generado por el sismo que se produjo a 18 kilómetros de profundidad también llegaron a la isla de Hawái, a la costa oeste de Estados Unidos. En Crescent City, al norte de California, se registraron olas de 1.09 metros, según el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis. De acuerdo con datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, este es el sexto terremoto más potente del que se tiene registro. La sismóloga Lucy Jones señaló que no se espera que el terremoto sea catastrófico en ningún lugar del continente americano, pero llama la atención que ocurra nuevamente en una área en forma de herradura con alta actividad sísmica. En el Cinturón de Fuego del Pacífico tienen lugar el 90% de todos los sismos del mundo y el 80% de los terremotos más grandes, explicó en una entrevista previa con BBC Mundo el presidente ejecutivo del Instituto Geofísico de Perú, Hernando Taveras. El lecho del Océano Pacífico reposa sobre varias placas tectónicas y el hecho de que la actividad sísmica sea intensa en el Anillo de Fuego se debe a la convergencia de estas y su fricción, lo que hacen que se acumule tensión al liberar, señaló Taveras. Y es que la actividad en el Cinturón de Fuego es resultado de la llamada tectónica de placas, el movimiento y la colisión de las capas de la corteza terrestre que dan origen a los terremotos. Pueden incluso generar la actividad volcánica. En una entrevista previa con BBC Mundo, Hugo Delgado, director del Centro Nacional de Prevención de Desastres de México, explicó que un terremoto actúa sobre un volcán como cuando se agita una botella de agua mineral. Un movimiento mecánico puede hacer que se acumule el gas en la superficie de la botella. Esto incrementa la presión y hace que el agua salga a chorros. Algo similar ocurre en el volcán que tiene un alto contenido de gas. De acuerdo con el especialista, solo sismos potentes superiores a una magnitud 9 podrían tener un impacto de gran relevancia en los volcanes cercanos. Un terremoto de este tipo, asegura, puede incluso provocar la reactivación de volcanes dormidos desde hace siglos, que los que estén activos se intensifiquen o que incluso disminuyan repentinamente su actividad. Es tan fuerte el impacto que las ondas sísmicas de estos terremotos de gran magnitud, que no solo pueden provocar una erupción, sino que pueden hacer que el volcán pierda su actividad. Una nota de BBC Mundo. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire.